En el día de tu cumpleaños, quien te habla, Roberto Dino, te desea muchas felicidades y me permito dedicarte con mucho cariño este tema.